Entre los dioses, ¿quién es como tú, Señor? Entre los dioses, no hay nadie más maravilloso. Señor, de prodigios hacedor, ¿quién es como?